Vous écoutez Radio Croix en Jésus, dans la série Louez l'Éternel. Psaume 150. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue, où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Nous diffusons les enseignements bibliques liés à l'enlèvement de l'Église, et la Bible parlée. Cristo el Señor. Su momento, él hará Bendito Señor, te amamos, bendito Señor, y en nuestro corazón solo hay una canción, te amamos, bendito Señor. Pecados de mi juventud.

lo largo del día y durante la noche, permaneciendo fiel, confiando en él y a su mandato, huye en la sombra. Siempre junto a él. A lo largo del día y durante la noche, permaneciendo fiel, confiando en él. Esperar, esperar, esperar en el Señor. Debo esperar, esperar, esperar en el Señor. Y aprender bien la lección, que a su tiempo Él me dirá qué hacer, dónde ir, qué decir. Debes esperar. Yeah. Señor, te bendiga. Vous écoutez Radio Croix en Jésus, dans la série Louer l'Éternel. Desde que aparece el sol hasta el anochecer, alaba a Dios, alábale. Gózate al despertar, cántale al anochecer, alaba a Dios, alábale. Aleluya, aleluya. motivo de alabanza, oh Dios. Aleluya, aleluya. Unido a tu pueblo exaltaré. Conoces bien, nada puede. oye mi clamor, atiende mi oración. Desde el fin de la tierra a ti yo clamaré. Y si yo desmayar, que yo, que es más alta que yo, porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte delante de smile. Que viene eres la roca de mi salvación, mi fortaleza, Señor. Vous écoutez Radio Croix en Jésus, dans la série Louer l'Éternel. Cantaré al Señor, cantaré en canto. Thank you. En el poder de tu Piedra angular. llévame a tu presencia, llévame a tu presencia, a conocerte, pues en ti está la vida, pues en ti está la vida, sí. Exaltar tu nombre, oh Dios. Queremos darte gracias por obrar en nuestras vidas. Confiamos en tu amor que es siempre fiel, pues solo tú eres Dios eterno en la tierra y sobre los cielos. Señor, y digno de alabar.

reina con autoridad. Su gloria es de mar a mar, sus obras muestran su poder. Le proclamamos nuestro Dios y Rey. Santo, santo, santo, nuestro Dios poderoso. Dios fuerte rey. Vous écoutez Radio Croix en Jésus, dans la série Louer l'Éternel. Oh, tu gloria se derrame. refrescar mi ser, satisface mi alma, dame de tu poder, solo estoy completo en ti, haz crecer tu obra en mí. Espíritu, a refrescar mi ser. ¿Cómo estás? Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se alzado y bájese todo monte y collado, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. ti a las ciudades. Ved aquí a vuestro Dios. Ved aquí a vuestro Dios. Ved a vuestro Salvador venir. Ved a vuestro Salvador venir. Bendito es el Rey que viene en el nombre del Señor. Bendito es el Rey. Con tu poder, sus tinieblas cambiarán. Vous écoutez Radio Croix en Jésus, dans la série Louer l'Éternel. Les invitamos a unirse como parte de la comunidad de esta ciudad a celebrar esta marcha de júbilo ante el Señor Jesucristo. Nadie es digno de acercarse a Dios, pero por medio de Jesús, Él lo ha hecho posible para que gente indigna como nosotros pueda experimentar el gozo de su presencia. Le agrada a Dios cuando su pueblo se une para brindarle ofrenda de alabanza. Tu santo nombre. Podemos contemplar la marcha de tu pueblo, una gran multitud de cantantes y músicos exaltando tu nombre. Ellos tienen una ambición santa, hacer gloriosas tus alabanzas. Bendito mi Señor y Dios, te quiero proclamar. Gracias damos a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y a través de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Sobre el pecado y tentación, victoria eterna. Sobre el pecado y tentación, victoria eterna. Su sangre limpia al ser más vil, gloria a Dios, soy limpio. Gloria a Dios, soy limpio ya. misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Maravilloso Dios que cumples tu pacto de misericordia, hemos pecado contra ti, nos hemos opuesto a ti vez tras vez y ahora nuestra nación está en desgracia. En nombre de la libertad hemos traído confusión, hemos perdido el camino. Pero tú, oh Dios, eres un Dios fiel, eres lento para la ira y grande en misericordia. Escucha nuestra oración y permite que tu rostro brille otra vez sobre nosotros. Enciende tu mano, restaura este pueblo. Enciende tu mano y sana la tierra. Tu gracia sobreabunda. Cielo está triste. Cielo está triste. Cielo está triste. Cielo está triste. poder del maligno. Gracias a Dios. Nos trajo a Él en su reino de amor. Gracias a Dios. Nos libertó con la sangre de Cristo. Gracias a Dios. Y en la cruz el pecado perdonó. Gracias a Dios. Digo que Él es la imagen de Dios. Cristo es Señor. Y todo fue creado por Él. Cristo es Señor. Dios le exaltó como el Señor. Cristo es Señor. La creación puso ante sus pies. Cristo es Señor. Jesucristo es el Señor. Cristo es Señor. Jesucristo es el Señor. Cristo es Señor. Cristo es el Señor.